lo que hacen es revisar el proyecto que cumplan con toda la normativa y legislativa, ¿no es cierto?, vigente, que sea coherente, que el cálculo cumpla, diga lo que realmente dice que es, y ellos lo revisan, emiten un informe y dicen, sí, Eduardo, efectivamente el proyecto está de acuerdo. O me dicen, no, mira, tiene tales observaciones, y yo eso se lo mando a la empresa para que la empresa corrija. ¿Ya? Y eso a nivel de estructura, a nivel de instalaciones y a nivel de mecánica de suelo. ¿Ya? Y eso es lo ideal, hacerlo siempre antes. De hecho, lo hemos logrado, se hace antes. Algunas cosas pasan un poco para en el camino, pero son las menos. Y lo importante es que hoy día la empresa, al menos su cabeza, sí, efectivamente, corrige todas las situaciones que nosotros le decimos. Y con el proyecto ya definitivo, se parte la obra. Una vez que eso está listo, comienza la ejecución de la obra. Y lo que nosotros hacemos ahí es estar permanentemente en la obra con un inspector, con una persona que es del SIVA, que está en obra y que está permanente durante la construcción de toda la obra. Y este personaje, este ICO, este inspector de calidad de obra, lo que hace es auditar un sistema de autocontrol que la propia obra, la propia empresa se autogenera para irse chequeando sus propias partidas. Y lo que hace este inspector es irlo auditando, es ir revisando este autocontrol y al mismo tiempo ir inspeccionando la obra. Y ahí va detectando todas las no conformidades que se van produciendo de acuerdo al proyecto, va verificando que todo se haga de acuerdo a los planos, a las especificaciones, etc. Y que cumpla con toda la normativa y reglamentación vigente. Cualquier cosa que él detecte que está mal, que hay una no conformidad, él avisa inmediatamente a la obra. Y la obra tiene que corregirla, superarla de alguna manera. Las formas de superarla puede ser reparando, puede ser haciéndole la consulta al especialista correspondiente, que el especialista diga, no, no importa que quede así, y puede pasar a hacer una conformidad, etc. Y ese proceso se vive durante todos los meses que la obra se está construyendo. Una vez que la obra se termina, la vivienda está lista para ser entregada al cliente, nosotros hacemos una revisión final, la aprobamos la casa, prueba de funcionalidad, tiramos la cadena, abrimos la llave, probamos todas las luces, los enchufes, y el inspector dice, ok, la casa está tiquitaca, cumplió con, no tiene nada pendiente para atrás, la casa la revisamos, está conforme, y nosotros decimos, liberamos la casa. Eso quiere decir que para la empresa, esa casa la puede entregar al cliente que ya en algún momento antes o hace poco la adquirió, la compró, a través de los mecanismos que ellos tienen. Y con eso la casa queda certificada. Después de eso nosotros emitimos un informe, un certificado, que dice la casa cumple con todos los requerimientos, pasó por todos los procesos que nosotros ya tenemos establecidos, y se le entrega el certificado a la empresa, y además se le entrega un diploma para que ese diploma a su vez se lo entregue al cliente que compra la casa